lindas son las obreras. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Buenas tardes amigos, buenas tardes amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública, este día viernes 10 de abril del 2015. Primero que todo quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este espacio todos los días viernes de 20 a 21 horas para hablar de poesía. Primero que todo quiero saludar a mi amigo Perito Toledo al otro lado del vidrio. ¿Cómo está Perito? Pulgar arriba, más o menos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Saludos Perito. Y antes de presentar a mi invitada, quiero decir que estoy muy contento que ella esté acá. Ah, qué bueno. Es una poeta nacida en Santiago, el año 82. Quiero darle la bienvenida a la poeta Amanda Durán. ¿Cómo está, Amanda? Muy bien, muy contenta de que me hayas invitado al fin a tu programa. ¿Sí? ¿Estabas esperando hace rato? Sí, estaba esperando abajo, acá. Estaba sentada, tú bajabas y no me mirabas. Pero bueno, al fin, estamos. Ya, pues, vamos a darle, vamos a hablar de tu trabajo. Esta es una conversación súper relajada, no hay nada literatoso ni fome. Buenísimo, así pero que... me gusta lo literatoso también. Sí, todo pues, están lateras. A mí me gusta. ¿A ti? Sí. Y bueno... Sí, pues, depende. A mí me prende. De la academia y todo el rollo, porque sí. Depende del que hable la academia. ¿Cómo hable la academia? ¿O no? Sí, depende. Bueno, el problema es que de repente al hablar académicamente no llegamos a donde hay que llegar nomás. Ah, claro, claro. Oye, Amanda. Dígame. ¿Tú desde pequeñita estuviste en contacto con la literatura? Así es. ¿De niña, chiquitita? De niña, sí. Cuéntanos un poquito eso. Bueno, ¿estamos por ahí, te parece? Me parece. Recordemos. Yo creo que la mayoría de los niños empiezan la literatura desde que aprenden su primera palabra, a mezclar sus primeros sonidos, a presentar sus primeras emociones. Y a algunos les dicen que son poetas y a otros no. A mí me dijeron y yo me creí. Porque nadie es poeta, uno se cree o no se cree. Yo me creí bien chica. ¿A qué? ¿A qué edad? A los 8, igual que mi hijo, yo escribía poemas. ¿Tenemos otro invitado acá? Así es. Tenemos con nosotros acá en el estudio a Vicente Yurastante, que es un pequeño, gran poeta. También es músico y, bueno, es un artista integral. Los niños tienen esa cosa, esa creatividad, ese genio latente. Hola. Hola, saluda a la gente. ¿Cómo están? Eso, muy bien. ¿Te queda un poco grande el micrófono? Sí, parece. Voy a tener que pararte un poco. Oye, Amanda, tú a los 12 años publicaste tu primer libro. Sí, el Zona Primavera fue un regalo de mis padres, sí, porque ya recogieron ellos ahí todos los textos que estaban tirados. Yo me creía poeta, pero nunca pensé publicar. Yo me gustaba hacerlo como a los niños que les gusta pintar, ya, y claro, pintan un dibujo y lo tiran. Después lo de queda ahí tirado, queda en la basura. ¿Mis papás se encargaron de recopilar? Mis papás, mis abuelos, todos, porque estaban por todas las casas de todo el mundo. Entonces buscaban cosas que estaban debajo de... ¿Y tú sabías? ¿Tú compartiste ese proceso? O Al final, cuando ya me dijeron para que trabajara en la parte de corrección, cuando ya estaba la editorial, que era Reel, y me preguntaron que quién quería yo que me prologara el libro, y fue don Nicanor Parra. Dice, adelante Daniela, es algo breve pero muy lindo. Dice, adelante Daniela, mejor negocio que la poesía no hay. Se pierde el tiempo miserablemente, pero se gana millones de dólares. Ya verás, imposible vivir sin poesía. Sin poesía nos volvemos locos, sin poesía no se entiende nada. ¿Qué quieres que te diga, mujer? Has elegido el camino más negro, otro más tenebroso no hay. Cuenta con mi bendición eclesiástica. Así Nicanor Parra, el 94. El 94. Qué lindo, ¿no? Sí, un gran recuerdo. ¿Qué era una voz? ¿De este libro? Sí, mira, animal, ¿no? Sí, por supuesto. Ya, sí, yo tengo mucho cariño a este libro. De más está decir que son libros de una niña. Ya tenía ahí 12. Depende, hay distintas fechas. Este es del 92, el que voy a leer ahora tenía 10 años. Ya, póngale. Se llama Las alas de los ángeles. He escuchado de aves y sus alas emplumadas. He escuchado de insectos, sus alas suavizantes. He escuchado de ángeles y sus alas. ¿Quién puede decirme cómo son sus alas? ¿Son trozos de aire o son trozos de agua? ¿Son hechas de hilo y bordadas con lana? ¿O son manos del mundo que se levantan? ¿Serán simples pensamientos en una bolsa guardados? ¿Zapatitos de niño esperando? ¿Serán vidrios molidos? ¿Serán trozos de lágrimas del niño hambriento? ¿O serán alas de ave o alas de insectos? ¿Tendrán alas los ángeles? Ese. Uy, man, qué buen imaginario. Está, me gustaba ¿sí? eso. Sí. Tía en la bola. Pintar. Tía en la bola. Mira. Hija de pintora, sí. Uno pinta. Sí. Uy, ¿cómo recordáis eso? Jugar mucho. Era muy entretenido, era la libertad absoluta. Nada que ver con lo que tú decías ya ahora, lo literatoso que uno después se envuelve en claro. todo un tema del miedo al que dirán cuando yo lo publique o cuando lo lea, qué va a pasar. Y empiezan a pasar un montón de rollos que no deberían claro, y que nosotros mismos no queremos permitirlo, pero sin querer nos pasa. Ese claro, estrés yo no lo tenía. Empezamos a envejecer y empezamos a agarrar malas costumbres. Claro. Era la libertad. Oiga, ¿y hay un texto de Redolés acá también? Mauricio sí, Redolés. Prologaron el libro Redolés y León Pascal. Dios mío. Y mira, sí. La está ahí. Mira, en 95, en la Radio Canelo de Nos, participas en un programa llamado Mi Abuelo y Yo. Claro. ¿Es así? Sí, sí. Quería mencionar, antes de eso, que yo estuve en un taller literario con Redolés también. Ya, por eso el prólogo del libro. Mira. Estuve a los 10 años, ya. De los 10 a los 12, Redolés, Mauricio me pasaba a buscar por la casa, porque yo era muy chica, pero me sola, ya. Y nos íbamos juntos al Chileno Británico. Él era muy amigo de mi papá, por eso él le ofreció, cuando vio que yo escribía... ¿Usted también está ligado al barrio Yungay? Sí, po, ahí en Barrio Brasil. En Catedral, 2354, piso 3. Mira. Ahí vivíamos. ¿Ya? ¿Y él te iba a buscar? Él me iba a buscar y nos íbamos juntos caminando hasta el Chileno Británico, o sea, en micro. Yo me acuerdo de haber caminado mucho, me acuerdo de varias veces de volvernos del Chileno Británico, que está ahí en Santa Lucía, caminando hasta la casa. Sí, pues los poetas son buenos para... No, sobre todo, a él le encantaba... Bueno, le encanta, me imagino, yo no he vuelto a caminar con Mauricio, pero me imagino que sigue con sus manías exquisitas. Yo con él aprendí esa cosa de hacer poesía claro, todo el rato. Claro, uno como que la gente le gustaba, como el para llegar la parte como más corta y uno no, pues al revés la wea. Claro. Más largo así. Sí, sí, totalmente. Sí. Le gustaba ir caminando y buscar papelitos. Recogía todo el rato, estaba agachándose a recoger los papeles que estaban abajo de los arrugados, abajo de las bancas de la plaza de armas. Los abría, a veces se encontró una carta de amor. La leyó entera. Estaba buenísima, así era como. Tenía hasta lágrimas. No, era cebollenta total, muy entrete. Y después la arrugó y la tiró. Él nunca tiraba las cosas que encontraba. Decía, no, esta la tiraron a propósito para que yo la encuentre. Así que era una trampa. Esa no servía, claro. Una trampa. No. Ya, pues ya ahí nos vamos con mi abuelo y yo. Quiero que nos hable un poquito de tu abuelito. ¿Cómo se llama él? Carlos Durán, ya. Un gran poeta, profesor normalista. Claro. Normalista. Bueno, claro, normalista. La vieja escuela, claro. Profesores que eran capaces desde clavar un clavo hasta llevarte a la montaña tocando guitarra. Y totalmente comprometidos con su país. La educación. Con su, claro, con su alumno. Claro, y bueno, yo nací en una familia de educadores. Mi mamá profesora de arte y mis abuelos, los dos, que también nos criaron mucho tiempo, profesores normalistas los dos. Ya. Y mi casa era una casa donde se aprendía todo el tiempo. O sea, cuando no estábamos en el colegio, que además fuimos alumnos de ellos en el colegio, estábamos en talleres. Él una hacía taller constante. Claro, le hacía taller de música a mi hermana y a mí me hacía taller de poesía también. Él fue mi primer taller de poesía como de los 8 años hasta que empecé con Redolés. Oye, pues ya hablan un poquito de ese programa, pues el 95. Ahí todavía era chica, pues, ¿no? ¿Ya no? ¿Qué tenía? Fue un año después, los 13 sí, años, pues. Claro. Lo que pasa es que con mi abuelo... ¿Hablan de poesía y sociedad? Claro, sí, sí. ¿Ya? Es que es político, mi abuelo también comunista, control y cuadro. Pero ha sido genial la combinación con tu ingenuidad en esa época. Y era así como poniéndole la parte más puntual. No, era genial. Mira, mi abuelo tenía todas las grabaciones porque él cuando yo era chica, a los 6, 7 años, ¿ya? Cuando empezamos el taller que él me hacía era irnos al patio con la radio a pilas grandes. Él ponía un casetera sí, sí, sí. Y se ponía a grabar ¿ya? una conversación con su nieta de poesía y sociedad. Entonces él lo hacíamos todos los domingos. Y de repente nos llevábamos la radio e íbamos a caminar por el parque. Él me hacía escribirle o hablarle a las cosas. Entonces había muchas cosas entretenidas, muchas era dinámicas. Muchas dinámicas que, claro, por eso para mí escribir era un juego. Y esto lo supo el que en ese momento era el director de la Radio Canelo. No me acuerdo el nombre, era... Lo único que recuerdo es que no era chileno. Peruano era, no me acuerdo el nombre. Y nos ofreció hacer el programa, hacer esto mismo, pero él lo escuchó antes, conectado, lo escuchó por ahí. Claro, en mi casa, porque él iba a mi casa, tertulias que hacía mi mamá en Pirque y en La Florida, y él, mi mamá Chocha, puso las grabaciones de la hija chica, y claro, nos ofreció hacer el programa, estuvo buenísimo, lo pasamos muy bien, fue una experiencia. Yo aprendo con mi abuelo todo el tiempo, incluso ahora mi abuelo tiene Alzheimer, pero hay cosas de las que tú le hablas y... ¿Recuerda? No, no solo recuerda, sigue siendo un maestro, te sigue enseñando. Entonces, tú le hablas de la escuela normal y te habla de educación y de los valores de la educación humana versus la educación competitiva. Claro. Y habla de sociedad y le hablas de ahora, de lo que está pasando, y es capaz de hacerte análisis, de hacer análisis muy complejos que son, bueno, es con lo que yo viví toda mi vida, por eso. ¿Verdad? Por eso. ¿Cómo se llama el abuelo? Carlos Durán. Carlos Durán. Ya, pues, ahora nos vamos, mira, vamos avanzando. Hay también en tu currículum un poema tuyo, es incluido en el disco El Poeta de la Redoleza. Claro. Seguimos hablando de él, en Los Bailables de Cueto Ross. Sí, sí. ¿Te acuerdas de ese poema? No, me acuerdo. Era porque salen, yo lo he escuchado decir que salen varios poetas. Sí. Lo que pasa es que nos convocó a varios poetas del barrio para que hiciéramos un poema al barrio. Yo hice uno a Camming, a la calle Camming, porque yo vivía en Catedral con Camming y me encantaba caminar desde Catedral. La esa calle sigue siendo no tan linda, pero sigue teniendo la magia. Un precio histórico, po, sí, en el barrio. Es lindo. Era como central esa calle. Entonces, ¿cómo? Muy central. Muy central, y ese bandejoncito chico, y esa cosa de que todo es tranquilo, y de que había almacenes de barrio. ¿Y el Pedrito vive por allá ahora? ¿Es vecino de allá, Pedro? Ah, vecino. ¿Dónde vive Pedrito ahora? Pues yo ya no vivo allá. Santo Domingo con Camin, claro, ahí cerquita, para el lado. ¿Dónde está la escuela, la casa del maestro? Frente al Café Brasil. Santo Domingo. Ah, atrás, claro, atrás, ya, sí, me ubiqué. Pues no recuerdo ahí, con el Mauricio. Buenísimo, bueno. Estaba la confianza también de verte, que él te llevaba a los talleres cuando niña. Entonces. Es que él, claro, él para mí es el tío Mauricio. Me costó después cuando tuve otra edad, nunca le dije tío, sí, siempre le dije Mauricio. Pero me refiero a una relación muy... Quiero traerlo al Mauricio. ¿Sí? ¿Tú hablas con él? Pero llámalo tú, po. ¿Pero tenía el teléfono? Sí, sí. Ya llegan unos tiros. Te lo doy, ¿lo llamamos? Oye, Amanda, ya. Después te pusiste a estudiar teatro en Arcis. En la Arcis, sí. Oh, mira, tenés la historia de mi vida. Sí, esa es la idea que nos va a contar. La escondida. Lo que pasa es que te cuento que nos escuchan la mayoría de obreros y obreras, pues trabajador y trabajador. Entonces, muchas veces ellos a lo mejor escriben, escondidos, y dicen, no, pero es que esto es para los poetas, ¿cachai? Entonces hay que bajar un poquito la cosa para que ellos se decían también a mostrar su trabajo. No hay que bajar nada, hay que subir. El tema es que... ¿Cachai? Es que uno, claro, no hay que menospreciar nada. Acá el talento está en todas partes. Yo soy de familia obrera, sumamente obrera. Y bueno, esto de mis abuelos normalistas. Yo hoy día los fui a ver ¿ya? en la misma casa donde estuvimos toda la infancia, en Quinta Normal. Y me encantó. Y yo me acordaba justamente caminando por una calle, que por la que a mí también me gustaba mucho caminar ahí, que llevaba una plaza chiquitita, cerca de La Coruña. Y decía, bueno... ¿Cuánta gente que algunos amigos alguna vez, tiempo después, me acompañaron allá y les daba miedo caminar por esa calle? Y pensaba, ¿cuánta gente le da miedo caminar por estas calles? Y a mí no. No me puede dar miedo. O sea, yo sé que yo sé cómo se ve de afuera de pronto una realidad que acá es que es el casco antiguo de claro. Santiago tiene una cosa que no tiene el resto de Santiago. Tiene un agua sabrosa. Abres la llave y el agua no tiene la cantidad de cloro que tiene la de acá. Mira. Tiene un silencio exquisito. Escuchas a los pájaros cantar. Te conoces con los vecinos. Hay una amistad entre la gente. Hay una seguridad. Una complicidad. Una tranquilidad. Si te faltan limones para hacer el mojito, aunque no conozcáis al vecino de la otra esquina que tiene el árbol de limones, te va a dar un kilo de limones. eso está bueno. Azúcar. Claro. Muy bien. Es casi campo. Oye, pues háblanos de Arcis. Comunidad obrera. Estuviste en Arcis estudiando teatro y después te fuiste a Francia un tiempo. Sí, estudié teatro. Si me equivoqué, me decís. No, está todo bien. Lo que pasa es que sí, son etapas que de las que no sé si me deben haber dejado harto, pero... ¿La saltamos? Puede ser. Ya, saltemos. Sí, estudié teatro en la Arcis, pero no. Ahí me seguí enfocando a escribir. Y me escapaba de las clases para ir a lecturas y seguía participando con Redolés en los temas de las grabaciones. ¿Te interesaba más la poesía? Me interesaba mucho más la poesía. Y después, cuando salí de la Arcis, para darle un último empujón al teatro, me fui a Francia con el Teatro del Silencio, haciendo de todo, de goma, trabajando... ¿Onda así como la escuela de Andrés Pérez? Que sean de todo en el Circo Teatro, ¿te acuerdas que no hubo en el Circo Teatro? Claro, claro, pero, pero yo no entré, no, es que yo no entré como actriz, pues yo entré a de todo lo demás. Ya. Así, a barrer, a maquillar, o sea, empecé como a avanzar escalones. Pero empecé barriendo, recogiendo las cosas, armando la carpa. La jineta. Claro, después empecé a ayudar en vestuario, y después a maquillar, esa era la parte más entretenida. Y bien, después asistente de dirección 2 días, que me invitó el Mauricio. Aquí yo tengo un asistente que tuviste con Marcel Marceau, ¿trabajando el mismo? Fui a Francia y me inscribí en la escuela de Marceau, que hay que hacer un taller, un stage para quedar, que son varias semanas, entonces es como los reality. ¿Ya? De la tele de teatro. Sí, sí, claro. Yo me acordaba mucho cuando vi el primer reality de teatro y dije, esto, yo lo viví. Entran, no sé, 30, y de esos 30, la primera semana quedan 20, la segunda semana quedan 10, y la tercera semana eligen, no sé, a los 8 que quedan. Claro, yo ahí quedé, estuve un rato, pero yo ya había elegido por la poesía, extrañaba muchísimo a mi familia. Dije que venía a verlos por Navidad, pero no volví más. Muy bien. Oye, mira, tengo aquí también que entre el 2003 y el 2005 fuimos colegas, porque tú también tuviste un programa de radio junto con Las Quién. Sí, sí. Yo tenía varios programas en Radio Nuevo Mundo. Sí. Pero eso no era mío, era de Alejandro. Yo lo... era pero estaba ya ahí metida en el estudio, sí, y también sí, con los... Algunas veces lo hice sola cuando Alejandro no podía. Mira qué bien. Pero ¿y era también aquí como lo hago yo con invitados? Sí, era esta misma dinámica. ¿Ya? Teníamos invitados muy interesantes. Hay varias anécdotas que salieron de ese programa. Por ejemplo, la anécdota de Oscar Han no habría salido si no hubiera tenido que entrevistar a Oscar Han. Okay, no vamos a hablar de eso, pero... ¿Yo algo sea? De... No, pero esas son... ¿Lo que pasa, Pedro? No. ¿Te cuento? Lo dije que... Ya. Claro, dije que... No, pero sí, fueron muchos escritores que yo admiraba un montón. Y Alejandro, bueno, Alejandro tiene una relación de amistad con la mayoría de ellos y así, claro. Yo lo pasaba bien. Yo iba a conocer a... Yo la aprende, po. Yo iba de fan, claro. Y aprovechaba a preguntarles todo lo que como fanático quería saber de cómo escriben, de cómo se les ocurrió, de... ¿En qué bola te fuiste? Claro. Digo yo siempre. Porque estaba justamente, tenía cuánto, 18 años, no sé, 17, estaba en la edad en que está ahí. Bueno, entrando a otra etapa de la poesía, donde quería saber, ¿siempre voy a escribir del dolor o hay otras dinámicas desde donde voy a poder sacar otros temas? Porque quiero salir de esta depresión constante de la poesía. Yo me acuerdo que a todos les preguntaba eso, si se podía. Y lamentablemente todos me dijeron que no. Oye, Amanda, mire, la tradición de este programa es que el invitado elige las canciones. Así es. Usted eligió 3. Elegiste, sí. Entonces, la idea es que usted nos cuente por qué la pidió. Uh-huh. Y nos haga así como una presenta, y usted misma la presente, obviamente. ¿Cuál es la primera? No, la número 2. Galáctica y Real, de Sofía Viola. ¿Por qué? Cuéntenos. Bueno, mi hermana Taira, una gran cantante. Le mandamos saludos a Taira. Chilena, que queríamos poner su música ahora, pero no nos resultó. No resultó. Les doy el dato si la quieren escuchar: www.tairamusica.com. Ella viajó a Buenos Aires a levantar su carrera, a lucharla ya con su familia y llegó con la música de Sofía Viola. Me la mostró una vez en la casa y yo quedé impactada, la voz, el talento, o sea, la potencia que tiene. Yo les recomiendo buscarla en YouTube después, tiene un montón de canciones muy entretenidas, buenísimas, y tiene la gracia de que todas estas canciones son cantadas sin micrófono, unplugged, la gente calladísima, llenos total, los pubs, los lugares donde se presenta, y un respeto profundo y la voz llenándolo todo. A mí, bueno, y esta canción en particular que elegí, que se llama Galáctica y Real, me llena porque yo soy de esas mamás que gozan la maternidad. Yo tengo 2 hijos, que criarlos es mi mejor talento. O sea, yo siento que puedo hacer muchas cosas bien, pero si algo hago increíblemente bien... es ser mamá, es ser mamá, porque lo hago con todo el corazón. Entonces nos vamos con Galáctica y Real. Bueno, voy. Se rompen tus pantalones y hoy llevas medias iguales. Cada día expresas tu locura, tan inquieta criatura, se me explota el lágrima. sonreírte y conversar. Este invierno con dos guantes, mil bufandas colocarse, sombreritos y lanares, frío hemos de abrigar. Que me hace desbordar. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya, tan galáctica y real. Pasan días y me encuentro compartiendo los objetos, sensaciones y momentos, abandonando mi hogar, adentrando en mundos nuevos, los paisajes y amuletos. Sin creerlo estoy leyendo y eso me ha de asustar. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya, tan galáctica y real. Se apuna por la altura de la tuya, tan galáctica y real. Pasan días y me encuentro compartiendo los objetos, sensaciones y momentos, abandonando mi hogar, adentrando en mundos nuevos, los paisajes y amuletos. Sin creerlo estoy leyendo y eso me ha de asustar. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya, tan galáctica. Galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real. Cuando grande voy a ser sindicato. Mira, no te pongas eso encima. Cosas del pasado en el futuro. Cosas del futuro en el pasado. El presente en un balcón con lágrimas en su resplandor. Una familia, un perro, un gato, un perro, un niño, un hombre. ¡Ese es mi hijo! ¿Esto lo escribiste tú, tuyo? Cuéntanos un poquito, po. ¿En qué te inspiraste? ¿Qué? Me inspiré que estaba en la casa de un amigo, ¿ya? Pero no estaba mi amigo. Yo ¿ya? estaba en la casa de él, pero el amigo no estaba. Entonces, mira. Y mi papá ese día había recitado un poema en... Combo de poetas. En un concurso. ¿Te salió de poeta? Otro, ¿no? Y había salido segundo. Claro. Y yo en la noche me desperté, ¿ya? Y se me ocurrió el poema. Mira, qué bien. Pero dale con otro, po. ¿No te acordáis? Es el que se acuerda, sí. Ya, no importa, no importa. Está muy bueno. ¿Tenéis pensado publicar algo así? ¿Más adelante? Ahora que juegue, ahora que lo pase bien y más adelante, sí. Oye, Vicente, y también así música, po. Cuéntame un poquito eso. ¿Qué así? ¿Qué tocáis? Lo que me gusta de la música por ahora es Pedro Piedra. Ah, sí, bueno, él. Podríamos haber puesto algo de él, ¿eh? Ah, sí. Bueno, para la otra. Cuando publiqué, me avisáis y yo te invito al programa. ¿Te parece? Sí. Ya, po. Oye, Amanda, hablemos de tu trabajo poético, pues vámonos a los libros, po. Bien, Vicente, estoy orgullosa. Es lo que nos convoca, mira. Ya, partimos con Zona Primavera. Vamos hablando un poquito de Zona Primavera, que este lo tengo acá. Es una reliquia. Sí, está viejito. Tenía una cara de puber. No, pero ¿sabes que hay otras fotos mejores, pero que me veía más normal? Pero mi papá eligió esa porque era la que se veía más chica. Nos contáis que esta es una pega que hicieron tu familia, toda la familia, recopilando tus poemas, padre, que están en todas las casas. Los dibujos son de mi mamá. ¿Ya? Ese también fue un proceso bien bonito porque ella... ¿Son como grabados? No, son... Tinta. Y ella iba encontrando los poemas... ¿Cómo se llamaba? Tamara Durán. Iba encontrando los poemas y iba haciendo dibujos de cada poema. Está bonito el trabajo, ¿ah? Sí, un libro lindo. ¿Tú no leíste uno en adelante, leen otro? No, me da mucho pudor. Ya, igual, saltamos entonces, nos vamos al otro. Difícil. Ya, dejamos la Zona Primavera. Sale una calavera con flores. Con flores. Así ya. Es. Toma. Una calavera con flores en la portada. Y después nos vamos a Óvula. ¿Es así? Claro, este es el... Mago Editores, el 2007. Sí, bueno, este es el... Después hay una reedición, el 2008, en Amargor. Amargor, esta es la que de Madrid, España. ¿Es la misma o hay alguna corrección? No, los cambios mínimos en la presentación del texto nomás, pero... Muy bien. Que igual cambia un poco la lectura, pero el resto ya es igual. Mira, tú defines... Escúchame, no me leas el... No, perdón. Una manía, Tú defines Ovulada como un libro dedicado a los fantasmas y escrito por fantasmas. Sí. ¿Por qué? What? Bueno, porque... yo en esa época, esta es la adolescencia plena, saliendo de la adolescencia, empezando a ser madre. Es un libro que escribí en largo aliento, sin pensar en publicarlo jamás. ¿Ya? Siempre he escrito por las ganas, por necesidad, como un vómito. Yo, si tengo mucha pena, necesito escribir. Si tengo mucha rabia, necesito escribir. Estoy muy enamorada, necesito escribirlo. Y en Ovulada yo solamente entraba a esta especie de diario cuando tenía mucha pena. Y mi casa en esa época, que se estaba desmoronando completamente, mi padre y mi madre ya separados, pero había mucho, mucho recuerdo de la infancia, de gritos, de rabias, de odios, de mucha violencia verbal, mucha tristeza. Y después ya de adulta, cuando yo quise hacer mi vida y tenía mi pareja, estaba todo bien. Con Hernán, que es mi pareja. Saludos para Hernán, ¿eh? Sí. Hola. ¿Cómo estáis? Saludos al jefe. Lo complicado fue ahí que todos estos miedos de que se repitieran estas cosas se me metían a mí en la relación actual. Tenía miedo a que Hernán me odiara, como yo veía que mi padre odiaba a las mujeres o a mi madre en esa época. Mi padre ahora ya ha madurado un montón y no tiene esos temas que tenía en ese momento, pero yo de adolescente tenía una visión de las cosas mucho más drástica. Entonces todo eso lo llevaba a un extremo satánico, en el que, claro, el hecho de que yo... acá podemos hablar a rienda suelta, ¿o no? ¿Sí? Si estaba en, qué sé yo, haciendo el amor con mi pareja... de repente se me metían imágenes de los gritos de mi padre o de cosas o el miedo, qué sé yo. Entonces todo lo llevé a una situación en la que casi el padre se mete completamente en la cama y por lo tanto este libro se interpretó como que había una situación pedófila ya brutal. Por lo mismo, claro, yo sabía que eso se veía así y lo escribí sin miedo porque sabía que esto no se iba a publicar nunca. Yo se lo mostré a un amigo y dije, mira, llevé todo al chancho, escribí estos poemas, a las que justamente, para que él los viera. Tiempo después las que me dice que los presentó a una editorial y que los iban a publicar. Y yo estaba aterrada de eso, porque era un libro en que yo trataba a todo el mundo mal. Claro. A todos los dejaba como gente terrible. Y fui a hablar... Como monstruos. Monstruos y fantasmas, po. Estos fantasmas que se te meten en todas partes. Y fui a hablar con mi papá, le llevé el libro en papel, impreso, y le dije, mira, esto se va a publicar. Si tú quieres que no se publique, yo detengo inmediatamente todo el tema, pero me gustaría que lo leyeras, porque se pueden malinterpretar muchas cosas y puedes quedar mal. Él lo leyó, pasaron los días y me llama llorando y me dice, publícalo. Me gustó mucho, está muy bueno, y lo que tenga que pasar, que pase, pero yo no voy a detener. A él le gustó, y fue la primera vez que a él le gustaba mi poesía. Bueno, él es el que me editó el libro anterior, pero la primera vez que él se detenía tranquilamente a leer un libro mío, y más encima, no, fue fuerte, y fue un apoyo genial. Gracias a él se publicó este libro acá, que después me significó ser publicada en España y ser como conocida afuera. Unas palabritas de Patricio Mans. Claro, también un grande. Don Pato. Sí. Oye, ¿le damos algo? Ya, pues le damos algo, Bula. Vamos, ahora vas a entender todo lo que te dije. Lija, tiene toda la libertad. Hijo. Sí. Bula, todas las ventanas de todos los vecinos del mundo. La niña que no soy, que nunca amó a su padre y finge, gemidos falsos y falsos, a ras de hambre o muerte. Asqueada en esa falda húmeda, la esquina de la piel, la madre, que no está ni estuvo nunca, y se toca, hijos, deshojando como mugre, la herencia de un deseo muerto, muertos, amando como hijos, deseos como padres, padres que no deshonrarás. Cerradas. A esa casa corren epitafios como cucarachas, sobre todo porque el sol no cabe en las ventanas o lo asusta mi gato. He visto a mi padre muerto tantas veces y he visto a mi hermana. Mi madre dibuja hijos en los techos de estas tumbas. Olvidó pintar al gato. ¿Hay agüita ahí? Gracias, sí. La atraviesan tres funerales gruesos y una toga. Mi esquina de la casa de cuclillas tiene olor a muñequita nueva. El resto de la casa huele a semen. Mi padre se atraviesa en mi cama. Apareces. Habitamos lejos de esa casa triste. Por si el amor se asquea, dejamos al gato y dejamos las babas del mar. Por si el amor no vuelve, vamos, enganchados del hígado. La casa se sacude de vergüenza, le sobran vidrios rotos o naufragios. Nos quitamos al gato y las babas, las quitamos. Vamos. Llevamos de un asomo las carrozas, las piezas de la casa, los abuelos. Inventamos al amor como demonios lo hacemos. En la casa, otra vez un padre muerto. He intentado no amar después de muertos. Y apareces. Mi madre y mi padre no se conocieron. Ella traga sus testículos en un vaso de agua o sangre. Rememora. Viejos tiempos de mierda. Rotunda. Como un funeral. El último hijo que le arrancaron le da un beso en la espalda. Bien, bien. Bien, oye, Amanda, bueno, eso es un verso así como bien crudo, ¿ah? ¿Eh? Sí. O sea, hay una osadía también ahí. Claro. Bueno, hay que considerar que antes yo había escrito muy de chica, con mi abuelo, había una dulzura que había que mantener. Claro. Y ya al momento de escribir en esta nueva etapa, que lo más rico del mundo es pensar que nadie lo va a leer, y que nadie iba a criticarme, y que esto nunca iba a llegar a mi abuelo, y que por lo tanto nunca iba a ver que su nieta escribía estas cosas tan feas y tan terribles, y que mi papá tampoco iba a saber que yo decía cosas horribles de él. Entonces esa fue la libertad absoluta de escribir, y me permití ser cruda, ruda, mala. Y bueno, al final a mí me servía, porque era un tema casi terapéutico, de sacar todo eso, de darle una forma, en todo el libro, como al final darle una forma de que esto se soluciona de algún modo. Buscarle una salida. En eso está bueno también armar un libro con tanta rabia. Claro. Mira, saltamos ahora. Esto yo no lo tenía en mi registro. Antro. Antro, misa para señoritas, árbol animal. Sí, sí, sí. ¿España? No, es Argentina, Buenos Aires. Ajá. Sí, Absalón o Paso primero lo publicó en los cuadernillos que andabas trayendo. El que hizo. Claro, se llama. Este, ¿cómo se llama? ¿Hizo Absalón o Paso? Sí, sí. Te lo paso al tiro. Te lo paso. No, si yo no lo tengo el libro ahí. O sea, tú no lo tienes ahí. Este es un trabajo re bueno que ha hecho el Absalón. Sí, lo han editado varios poetas chilenos. Ediciones periféricas, así se llama. Claro, él lo publicó primero, lo llevó a Argentina. Ajá. Cuando, bueno, él se fue a vivir a Buenos Aires también, lo llevó los poemas. Yo no quería publicar nada de este libro tampoco. Ya. Y le dije que sí, que lo publicara, que todo bien, que si le servía. Este. No, Antro, este mismo. Después publicó esta antología en la que están Alejandra. Lo que hizo Absalón aquí, una antología previa de nueva poesía chilena. Claro. Primero hizo ese, usted, la Alejandra o el otro. Del Río, no sé. La Úrsula Starke y la Carolina Gómez Maray. Así es. Después de ese, este mismo El Antro salió también en la colección del Lonayá. Ajá. Y él lo fue llevando a las flías, a las ferias del libro, se hizo amigo de este editor de Árbol Animal, que también le gustaron los poemas y así salió gracias a la gestión de Absalón Opazo en Buenos Aires. ¿Démosle algo acá, po? Es rudo, ¿sabes qué? Toda mi poesía es ruda. No importa, póngale bueno nomás. Sí. Es que mira, es el problema de escribir a, tu vieja, a mi madre. ¿Ya? Dale, canto de la perestroika. La perestroika, ya, vamos con eso. A Tamara Durán Canales, La Perestroika. Luchamos por todo en las calles, las mujeres, los estudiantes, artistas, poetas y curas, hasta algunas monjas también. Una de esas noches de copete y de pitos no se asomaba a la droga del éxito todavía. Vivíamos en los brazos de Morfeo, soñando entre las piernas de Baco, embriagados, epicúreos, locales, caminando noche a noche por el legendario barucho Jaque Mate, donde según la perestroika, en el subterráneo, tramaban sus fechorías los pistoleros de la CNI. Gresca entre artistas y poetas de la maldita zorra al lado del bar El Hoyo, Carmen Berenguer. Yo soy la perestroika, la puta más puta de todas, la que cobra por no acostarse contigo. Con la boca bordada de blonda vomita, encaje y portaligas, la siempre negra siempre arrastra un tumor de semillas, viejas, angostas, traposas semillas florecidas incrustadas en su piel de muñequita punk, tan desnuda toda, inmensa era, una cicatriz rugiendo océano, rugiendo líquida en ese, el último alarido de su sexo, un gemido esponjoso consumido. 3. Esa noche la ciudad era un catre, un lecho de bultos, cada bulto una muerte crujiente, esa noche un llanto que acanalada o celeste aullaba, arcadas que rompen el labio y una pierna negra tanto se deja lamer la angustia. Esta noche su piel es el discurso, este poema puede ser su piel o ella la hoguera que lo empapa todo de ceniza, tan linda, chorreando papeles del encaje, dibujos rojos, más rojos que su carne, fotografías instantáneas del biógrafo infectadas de pachulí. Allí paría la Ander póstuma negra, como dije, ronroneando los nombres de sus hijos, con el llanto sofocando el que pudo ser corazón y fue desgarro. Cansada paría, con la carne saturada de ternura amontonada, deja brotar una sonrisa esa que carga a cuestas el patio 29 y una cuna sin niño acurrucada. Un canto de protesta se enrosca en su cuello, un niño blanco, transparente como Dios, cayéndole a pedazos del rosario, ruego adentro, en la arteria, tan chiquito que pudo ser mentira. Es un parto que no termina nunca, que se estanca en el alma, mutilándose, aullando tan cerca de la piel que puede herirte. Ella se desploma en mi boca, es un desagüe. No despierta. La que nació madre deja orinar en su vientre 2 balazos. Nadie grita. Apenas una mancha de trementina se mezcla entre sus dedos tan Ramona Parra, oscureciendo su cuerpo negro en General Velázquez. Su pecho se reparte en ese muro, es una erótica explosión de leche. Una luz que mancha el humo y muere. No son lágrimas, dice, no es sangre. Son astillas de sur que cortan mi pelo. Ladra, escucho como ladra. Nadie la sigue. Su marcha es el barrio, alguien que imagino abraza, es la sombra que se te llena de hijos, esa que se descompuso Maule y chorrea llena de sur por todos lados, líquida o poética. Mamá, eres tan posible ahora, tan río, tan completamente río, que vas al mar. Sí. Se la trae la perestroika. Uf, un personaje maravilloso. Sí, yo la vi un par de veces. Sí, lo sé, la adoro, la extraño. Amanda, a 2 años de su muerte, un cariño enorme, madre, te amo y te tengo siempre. Lo cambiamos por la Taira, la Taira al se Daniel fue al Puente, agua. Así es, así se que fue al agua, pucha Tairita, no encontramos el modo de descargar la música, aunque todos pueden descargar la música de Taira en www.tairamusica.com. Ahí se puede descargar, lamentablemente no en formato MP3, que es lo que necesitábamos acá para que pudiera sonar. Nuestro amigo Pedro Toledo. Claro. Pero gracias a eso, Daniel Puente Encina, ex Pinochet Boy, gran amigo también. Niños con Bomba. Sí, sí, Niños con Bomba también. Bueno, tiene una larga historia musical. Es un personaje importante para la Niños historia con Bomba, musical. Es una patada en la cabeza. Es buenísimo. Yo el año pasado comenzaba la cuña, viste que era solo fiscales, cuando comenzó el programa. Eran Niños con Bomba. Ah, ya, por eso lo reconociste inmediatamente. Claro. Casi claro, de culto, no, aparte, el Daniel. Trabajo interesante, ellos, porque sí, tenía una mezcla cultural ahí en su música. Sí, pues. Bueno, entonces, tiene una canción ahí, Niños con Bombas, a los poetas, justamente. Sí, lee mi poesía. Sí. Está buena. Bueno, ya, acá, de su más reciente trabajo, bueno, no el último, pero el casi reciente, él vino hace poco a Chile a presentar Disparo. Después de esto presentó este otro disco, donde está El Gato y el Ratón, y concerniente a toda la actualidad que estamos viviendo en el país, política, les recomiendo poner oreja, oído y pestaña y las cejas y todo eso. Daniel Puente, sí. Daniel Puente Encina, El Gato y el Ratón. Puede dar la ley, tan solo muerte envuelta en una manta. La ley, que nos puede dar la ley, tan solo muerte tú ahorita danza. Ciudad más es la ciudad donde está mi vivienda, y por eso yo me pongo mis nuevas zapatillas, que son más rápidas y también más efectivas para poder evitar cualquier complicación con la gendarmería o con la inmigración. Pero ahora es de noche y es como mi reino, estoy todo completo, vestido de negro, y voy tan rápido que nadie me ve. Voy tan rápido que nadie me ve. Y así yo salgo a la ciudad, que no es mi ciudad, más es la ciudad donde yo vivo. Busco el edificio donde poder entrar y deslizar. Piso por piso hasta alcanzar lo más alto del edificio y poder contemplar así la ciudad, que no es mi ciudad, más es la ciudad donde yo vivo. Donde todavía vivo, vivo. Y mirar las estrellas que me recuerdan aquellas otras estrellas de mucho tiempo atrás, de otro lugar. Y les viene a pensar la posibilidad de ser parte del sistema, de ser un perro, un maldito invento, una persona ilegal. La ley que nos puede Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. La rabia de Chile. Al borde del precipicio escucho el abismo y ronronea la canción nacional de Chile. Sé que se atraganta en todas las estrofas porque puedo oler los versos degollados y aún así levanta la voz en el cielo azulado deseando apagar el color pastoso o turbio del aire que es cian o es magenta. Es fácil imaginar un panfleto de la Unidad Popular en una esquina roído por ratas y en blanco la parte que debiera tener un nombre o todos los nombres en un espantoso blanco, ¿ves? La quebrada rompe, se quiebra y fractura el pálpito, la calle quemada, inundada, Valparaíso y Chañaral derramándose ártica en este beso furioso antes del exterminio. Un lazo de agonía en el pecho y abajo, la imagen de un pueblo que podía morir de amor pero no puede contener el derrumbe. Ese mismo pueblo que un día soñó germinar del asco a balazos o a salitre, flotando, con la palabra huelga doliendo, cortando poco a poco el aire, rezando, sin entender por qué Santa María no es la madre de Dios, sino un rincón para amontonar los cuerpos en ratoneras. El resto es una gota de sangre blanca, fluidos pálidos que se secan en mis labios o los tuyos y agonizan con una dulzura macabra al margen de América. De niña me dijeron que una lágrima arrancada a la fuerza también podía ser hermosa, que el dolor es un canto a lo divino, una señal de fe. Quizás por eso Santiago vuela entre millones de folletos por el aire, papeles para hacer pedazos, y en un acto de rabia se entrega como yo jugando al suicidio. Imagino bajo él dos mujeres, urgentes pero distantes, que recogen pedazos de piel, que ya no están amarrados a ningún rostro, y humedecen la tierra con su sudor de muertas, y la mano, que sube o viaja hasta reventar, arranca los retazos de tierra para remendarlos, para coserlos a los labios, en los pliegues de una mujer macabra, por los siglos de los siglos. No te asustes, dices, las ruinas de Chile son breves, fugaces como una luz que se apaga, que se calma en secreto y guarda un elegante silencio. Así es el luto. Me dices que las ruinas de Chile son discretas y cavan encima de estos huesos con tanto cuidado que nada rompen. Pero de los escombros brota una cruz incrustada en una palma. Todos los vidrios del último brindis incrustados también, y esas palabras, zambulléndose impenetrables, olorosas aún a vino en garrafa para pasar el frío. Las bocas de Chile reventadas por una ola o un volcán, las bocas calladas de Chile embutidas en el barro son un atormentado capullo que desangra. Las veo como un canal enorme arrasando casas y juguetes para limpiar la sangre de este país a patadas, a manotazos de cordillera, a arcadas de vertiente. Al final, no queda más que un zorzal, un par de árboles, las calles con el barro y las cenizas, y una madre que arrulla sin preguntar si ya se acabó el desastre, con el instinto bestial de amamantarlo todo. A un costado de este cuadro, la lluvia retrata el silencio, y son peces danzando en medio del mar, con algunos muertos, los tuyos y los míos, de fondo. No te asustes, dices. Bien, bien. Oye, Amanda, ese trabajo, ¿es una hoja? ¿Viene en algún libro nuevo? No, esto es lo que estoy trabajando ahora. Ya, sí, cuéntale, sí. La primicia un poco para encalzarse con la plaza pública, ¿de qué se va a tratar? Bueno, quería probarlo ahora justamente para ver cómo sonaba. En la nombre? Lectura, La rabia de Chile. Mira, tenemos primicia. Oiga, cuando tenga el librito, nos viene a dejar uno. Pero, ya, por supuesto. De hecho, te quiero dejar acá el antro. ¡Ah, esto! Sí, le vamos a poner ahí. Para mí, Pedro, yo no te lo doy. Anótame el tiempo, porque espero siempre me llevan los libros, me los quita. Oye, amigo Pedro Toledo, usted me dijo que tenía unos saluditos. Démoslos, pues. Mientras la manda me dedica el libro aquí. Adelante, compañero. Saludos desde Quilpué. Sol de invierno manda saludo al programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Está muy bueno, dice. Saludos a Amanda. Saludos. También Fabiola Pinilla desde Coquimbo, escuchando el programa y entreteniéndose con la poesía de Amanda. Y nuestra compañera de Perú, Nancy Flor. Así es. Mira. Manda saludos también al programa. Saludos a Nancy. Eso. Y queremos mandarle saludos también a quienes están escuchando, que no han mandado el saludo, pero están escuchando a Miguel Farías Cordero, José Luis Huichar, Jorge Salas Aburto, que nos escucha siempre, Miguel Farías Cordero, ya lo había dicho, Juan Gabriel Cea Barra, Fabiola Sánchez, Yesenia Velandria y muchos más. Así que saludos a todos sus amigos y amigas, muchas gracias por ser tan fieles escuchándonos, nosotros un privilegio. Y usted tenía un datito. Sí, súper importante ahora. Lo he pasado increíble en este programa, hablar con Marcelo. Bueno, Marcelo, un gran poeta y un gran amigo además. Siempre es agradable encontrarse con la buena gente. Y quiero pasar un dato de que en la Sociedad de Escritores de Chile, que está ubicada en Simpson 7, al lado de Plaza Italia... Como dos cuadras, tres cuadras más o menos, El sur. Por Vicuña Maquena, claro, hacia el sur. Entre Bustamante y Vicuña Maquena. Está la casona de los escritores, donde el 18 de abril, no este sábado, el otro, realizaremos un evento en apoyo a nuestros colegas de Chañaral que fueron afectados por el gran desastre de Chañaral. Habrá músicos, poetas, habrá comida también, lo vamos a pasar bien, pero lo vamos a pasar bien para que toda la alegría y toda la energía que tengamos ese día se traduzca en el apoyo a quienes perdieron sus casas, a quienes perdieron... ¿Qué quieren? Hay que llevar plata. Luquita. Plata. ¿Cuánto? 3.000 pesos es la adhesión mínima. De ahí en adelante, todo lo que quieras. El corazón. Y bueno, vamos a tener ahí empanaditas, de un todo para comer. ¿Tinto? No lo sé, no me consta, pero yo creo que sí. Hay que pasar nunca falta. Escritor. No, pues ya nos estáis jodiendo la pita. Un cartoné, no sé. Yo los invito a ir, lo vamos a pasar bien. Y ¿eso si... es de sábado al otro? De no este mañana. Es el otro sábado. Mañana voy estamos a 11, po. Sí, pues sí, 10 días. Voy a buscar bien el horario, pero oye, entiendo que te pregunto eso entonces para volver a reiterarlo el próximo viernes. Po. Sí, por favor, porque necesitamos todo el apoyo. Mientras más gente vaya, mucho mejor. Ahí vamos a estar entre poetas, músicos, pucha. ¿Vas, Pedro? A comer empanadas, weón. ¿Tenís 3 lucas? Está bueno, porque va a haber grandes poetas y grandes músicos. Vamos a estar ahí de tú a tú conversando, compartiendo. Yo lo voy a reiterar el próximo ahí, viernes. Y también espero que estés ahí leyendo, sí, pues recitando a comer tu poesía y comiendo empanaditas. Ya pues, ahí nos ponemos de acuerdo. Oiga, se nos va volando el tiempo. Vicente, póngale. Usted quería mandarle un saludo a alguien. Hable fuerte, parece. Que le queda muy grande la cosa. Le mando saludos a mi papá. Eso. Y que él también trabaja en radio, trabaja en un programa que se llama Películas Sordomudas. Y es bueno, ¿no? ¿Es bueno el programa? Es buenísimo. Es buenísimo. Ya. Lo dan en México, Argentina. Mira, qué bien. Se llama... Películas Radio... Sordomudas. Sí. ¿Y cómo se escucha? El ruido es el mensaje del proyecto y el programa justamente Películas Sordomudas, como dice Vicente. ¿Cómo se escucha? ¿Online? Creo, no sé. Sí, online. Tienen que entrar en Facebook, buscan Películas Sordomudas, porque yo la verdad es que la página donde aparece bien no la recuerdo, pero les recomiendo escucharla. Es un nuevo tipo de radio que se llama Radio Arte, pero donde... Mándame todos los datos y yo los voy. Es un nuevo género. Aire, y está, ¿sabes qué? Está genial porque es una mezcla entre poesía, música, es casi una pintura conceptual que te llega a los oídos. Está buenísimo para tomarse un tinto y fumarse un cigarrito hindú. ¿Un pitito? Un tabaco hindú, claro. Tabaco hindú, estoy con mi hijo, por favor. Muy bien. ¿Y usted quiere mandarle saludos a alguien o no? Quiero mandar... le mandó a Hernán, pues. Ahora pucha, si mandarle... a Hernán, que también es mi compañero de la vida, un escritor maravilloso. Poeta argentino, para poeta los que no argentino, sí, boludo. Sí, con esa voz y ese talento que tiene, nos estamos acompañando Radio muy Manini, bien en la vida. Claro, ex Radio Manini, ahora el ruido es el mensaje. Más adelante lo va a invitar, ¿vendrá o no? No lo sé, no sé. Seguro que viene, lo van a pasar bien además. Eso, pues. Muchas gracias, Amanda. Gracias por aceptar la invitación. Este programa se repite, se me había olvidado. Se repite el día domingo de 14:30 a 15:30. Para buenísimo, que lo escuchen, lo vamos a escuchar de nuevo. Mando un saludo entonces a mis abuelos, que los adoro. A mi madre, que está en el mar de Peyúgue. A mi hermana en Valparaíso. Y a todos los poetas que todavía no saben que no son porque nadie les ha dicho que crean. Vámonos con el desierto. El desierto. Laza de Cela, qué lindo para despedirse. Precioso. Cuéntanos un poquito qué onda él. Laza, ella... Ella, Bueno, ella ya falleció. Canta en español. Yo la verdad es que de Laza de Cela, de su vida y su trayectoria, me encantaría saber más, pero hace muy poco llegó a mi vida y no me la he podido sacar del corazón. Vámonos con ella entonces. Ya, no vamos. Bravo. Vámonos con Laza de Cela y el desierto. Y chao, amigos. Chao, chao, muchas gracias. Vicente. Chao, po. Chao. Galón en calzoncillos por la plaza pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado y así descubrir el arte y otras cuchufletas. Nos vemos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas, porque en tu radio la voz de los trabajadores promovemos la más amplia libertad de expresión.